FLM Radio. La voz sin barreras. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Muy buenos días, estáis escuchando FLM Radio. Hoy es 22 de febrero y son las, bueno, las 2 menos 10 ya. Vamos, vamos con la hora apretadita. Y bueno, queríamos hacer emisión en directo hoy un poco especial. Ya que anoche falleció Forges, el dibujante que lleva pues, medio siglo casi, llevaba dibujando la historia de nuestro país y bueno, internacional también, desde su peculiar perspectiva crítica, ácida y siempre con sentido del humor. Y para hacer este breve repaso de la vida y obra de Forges, pues están aquí los compañeros de los jueves. Gonzalo Chinchilla, buenos días. Hola, buenos días, Joaquín, a todos, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, preparado para dar un buen programa. Miguel Letón. Hola, Joaquín, hola, compañeros, aquí estamos. Hola, Miguel. Hola. Y Ángel Velázquez. A ver, creo que tienes el micro apagado. Arriba, hacia ti. Ahí, ahí está. ¿Ahora, ahora? Sí, sí, ahora. Eso es, bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo estáis? Pues bien, vamos a ver qué... Hoy una hora rara. ¿Qué nos propones, entonces? Para hacer este directo. Bueno, pues lo que decíamos, anoche falleció Forges, tenía 76 años y bueno, ponía fin a 50 años de carrera. Empezó en diarios como el diario Pueblo en el año 64. Y hay una curiosidad de aquella época, un poquito antes, cuando le dijo a su padre a qué se quería dedicar. ¿Cómo fue la historia? Bueno, pues, ¿tú te sabes la historia esa? Bueno, me sé la historia porque me has contado tú antes cuando estábamos empezando el programa. No te chives. Es muy característico y me llamó mucho la atención que su padre le dijo: oye, dibuja lo que tú quieras, pero que se reconozca por lo menos a 15 metros. Y efectivamente, pues las caricaturas de Borges son muy reconocidas y me llama mucho la atención en los bocadillos de donde ponen los textos de los textos, me llama mucho la atención que son bastante con sombra, bastante fuerte, o sea, son bastante recalcados, ¿no? Entonces eso, y después las narices que tienen todos sus personajes, que son muy tochas. Hombre, Forges se puede hablar mucho de él, pero desde luego el estilo suyo es irreconocible. Muy característico, a 15 y a 100 metros incluso. Exacto. Oye, y ya, Joaquín, voy a aprovechar, si me dejáis un segundo, voy a contar una caricatura que tengo delante. Y es un señor que está haciendo una entrevista y le dice a una mujer: profesión, y dice ella: animadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, psiquiatra, etc. Y dice el tío: pero todo eso no cabe. Y dice: pues ponga maestra, que es lo mismo. Me ha llamado mucha atención. Su papel reivindicativo siempre de ciertos sectores. Pues nada. Bueno, lo del estilo es interesante, ¿no? Porque el estilo. Yo creo que todos conocemos a Forges, aunque vemos una viñeta y decimos Forges, ¿no? Aunque, aunque sea solo los ojos y la nariz, ya sabemos utiliza mucho la curva. Si os dais cuenta, sí, en los dibujos, hasta la solapa de un libro, o sea, la portada de un libro siempre es curva. Todo es curvo. Las televisiones son curvas, todo es curvo. Se ha adelantado a nuestro tiempo. Ahora las pantallas son curvas, como él quería. Bueno, y luego otra cosa es que dominaba el lenguaje como si fuera un literato. Eso también es distintivo de él. Y formaba palabras nuevas, inventaba otras, incluso algunas que, bueno, nadie podía pensar que son invención. Por ejemplo, como por ejemplo Bocata y tocata. ¿Bocata es invención suya? Bocata es invención suya. Joder, pero lo hemos utilizado todos. Lo hemos utilizado y no todos lo comemos incluso. Y no lo comemos. Y luego de ahí ya hemos derivado mucha más. Utilizando esa técnica suya del sufijo ata, pues hemos creado sociata, drogata, etcétera, etcétera. Segurata. Segurata, acudiendo a su invención. Qué bueno. Bien, bien. Entonces él inventó ese término. Pues sí, sí. Bocata ha agarrado muy bien. Tocata ya se ha quedado más... Hombre, tocata era... Tocata eran los equipos de claro, vinilo. De vinilo, sí, claro. Los de vinilo son muy característicos. Ahora está pon el tocata. No, pero está muy de moda. Yo pero... creo que ahora cuando alguien, por lo menos los que tenemos cierta edad, a lo mejor Joaquín ya no ha oído mucho, no ha oído hablar mucho del tocata, pero sí. Todavía. Bueno, bueno, no sé, cuando vemos un vinilo es un tocata. Sí, sí, eso va en el tocata. Eso no va en el tocata, claro, exacto. Eso va en el tocata. Y el vinilo vuelve a reinventarse. Sí, un poco nostálgico ahí por ahí. Las ¿no? ventas de vinilo han aumentado. Bastante. Que las de CD han caído y las de vinilo han aumentado. O sea, bueno pues, volverá el tocata. El bocata siempre ha estado, sí, pero el tocata. Sonará en el, sigue en el tocata. Gracias a Jorge, sonará en el tocata. Y Miguel, la palabra sonata no es suya, ¿no? Eso no, no. Tiene sonata. Que acabe en nata también no tiene nada que ver. ¿Y algún ejemplo más así de palabras o técnicas que utilizaba para crear palabras nuevas? Y... Bueno, ahí lo que me ha llamado también la atención. Que es el sufijo amen, que bueno, pues era, es un cultismo también, porque bueno, viene de velamen, conjunto de velas, pero él creó uno que también nos parece que se ha usado siempre, que es en jerga, viniendo de una raíz culta, se ha usado en jerga como muslamen, que es el conjunto de curvas de la mujer. Es que... Qué bueno. No, no, ¿sí? Pero eso creo que venía, no sé, creo que venía de la época de la censura en España. Sí, puede ser. Porque, puede ser. Porque no se podía decir ni muslo, ni braga, ni evidentemente, ni siquiera ingle, creo que no se podía decir, ¿no? por cuestión de censura, la época de España que tuvimos tan puritana y demás, ¿no? Entonces. Creo que él había inventado esa palabra muslamen. Qué bueno. Sí, sí, por pero, eso mismo. Pero es ¿no? que luego incluso también la define como se haría en un diccionario convencional. Define sus propias palabras. Y por ejemplo, de porramen, la define ramen. Así: porramen. Conjunto de porros fumados por un grupo parlamentario. Necesarios para votar afirmativamente determinados proyectos de ley propios. Curiosamente, infumables. Oye, pues yo le doy al porramen, pero los domingos por la mañana. O sea, chocolate con porra, que también, vaya, también. Para mí es mi porramen. Es mi porramen. Bueno. Pero muy bueno. Bueno, yo comentando esto que dices ahora de política, además, yo también quisiera resaltar, aparte de la parte humorística y su gran estilo, sus invenciones. Pues todo el aspecto social que él ha reivindicado siempre con humor. Seguramente que hoy se hubiera hecho un chiste sobre sí mismo con humor también y con alguna reivindicación. Y bueno, esa parte que bueno, que todos cuando cogíamos el país nos íbamos primero a la página 8 o 10 que siempre eso estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Para ver qué es lo que decía sobre la actualidad, pues siempre tenía algún punto, alguna vuelta de tuerca más, exacto, para darle algún aspecto, pues eso, humorístico, pero reivindicativo siempre, tanto del aspecto social, el político. Yo creo que él no era de derechas, claramente, tampoco se podía decir que fuera de izquierda, no, realmente no lo sé, pero tenía un aspecto social importante, luchaba y defendía muchas de los conceptos que la mayoría de los ciudadanos tenemos como importantes. Él los reivindicaba y con el aspecto de humor. ¿Y que, cómo era esa viñeta que nos has contado justo antes? Comentaba una, espérate, que la tengo aquí en el móvil, la saco. Mujer y marido, ¿no? Sí, le está la mujer y el marido sentados así en casa tranquilamente, la mujer leyendo un libro y el mujer, digo. Eso. El mujer. Y el hombre en su sillón, así un poco como medio adormilado. Y le pregunta a la mujer, ¿qué haces? Dice el hombre, estoy pensando. Dice, por Dios, Mariano, no hagas locuras. Muy típico de Borges. Muy típico de Borges. Borges reivindicaba siempre muchas veces también que pensemos y que le demos esa otra vuelta de tuerca que le da las cosas, se la demos nosotros y que la sepamos ver y discernir. Y así nos sea mejor. Y discernir y criticarla o apoyarla o defenderla o denostarla, pero pensar sobre esas cosas, ¿no? Sí, y a raíz de ese dominio de la palabra también tenía la increíble facilidad de, a partir de una palabra inventada suya, pues se pudiera ver claramente a qué se estaba refiriendo. Entonces, por ejemplo, pues un ejemplo bastante característico que él define sería un afanoide, sería un concejal de urbanismo. Afanoide. Un afanoide. Pero es que luego también se inventó la palabra gurtélido, que ya os imaginaréis a qué hace referencia. No sé. Nada, todos los oyentes solo lo saben. Qué bueno. Y las, esas palabras, no me acuerdo del concepto exacto, en las que elimina la parte inicial, por ejemplo, de Virgen Santa, era Gen Santa. O de madre mía era Dremía. Y tú leías Dremía y... Ya sabías a qué se refería. Muy bueno. Bueno, ¿alguna viñeta vas a destacar, Gonzalo? Bueno, pues todas las de Borges, la verdad, es que son tan características suyas que de verdad que es una pena que no vayamos a volver a verlas. No, como nuevas. Si las antiguas se conservan siempre, para siempre. A viñeta por día tenemos ahí todavía para repasar. Yo, ya que estamos en FLM Radio... Nada, una viñeta a la portada de un libro que hizo, participó él, donde varios humoristas hablaban de la discapacidad. Él introdujo el término, no sé si es suyo o no, pero lo introdujo en esa viñeta de discapacidad, ¿no? Viniendo un discapacidad, ¿no? Y en la viñeta se ve unas escaleras, efectivamente, ¿no? A un edificio. Efectivamente, decía discapacidad. Discapacidad. Pues sí. Y bueno, pues, nuestro Forges. Nada, aquí nuestro tributo desde FLM Radio a Forges, que por cierto se llamaba, ¿lo sabéis? Antonio Fraguas. Antonio. Ahí estamos. Antonio Fraguas, sí señor. Antonio Fraguas. Forges. Adiós, Antonio. Años. Te veremos en el cielo. Y veremos sus viñetas mucho y más. Y veremos sus viñetas. Alguna nube, a lo mejor vemos nubes con forma nubes, de, igual, muy de grande, brasillo, de algún personaje. O igual lo podemos ver a través de un firulillo. Un firulillo. Muy bueno. ¿Qué es el firulillo de Forges? Firulillo, según él, es un dispositivo mecánico electrónico de función desconocida. Bueno. De todos los que hay hoy día por ahí, ¿no? Pululando. Pues nos despedimos, bien, firulillos míos. Gonzalo, Miguel, oyentes, adiós. Adiós, Joaquín. Hasta la próxima, muchas adiós, gracias. Adiós. Normalmente cuando voy a dibujar, ¿sabes? Apago la radio, porque si es música clásica me pongo a dirigirla. Se puede decir todo, prácticamente, pero ¿qué pasa? Que hay que decirlo con un empleo de neuronas que quita de en medio la chabacanería, la gracia, la sal y tal, todas estas cosas, que eso es una impronta que no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo. El humor es otra cosa.